está con nosotros. Está con nosotros Ruth Trejo. Bienvenida, Ruth. Muy buenos días, Rimmel. También a todos los oyentes que cada día nos acompañan en este su programa Con Voz Fuerte. Así es. ¿Qué tenemos ahora, Ruth? Presentamos. Bueno, como ibas presentando ya los siguientes segmentos, también tenemos un segmento muy importante para la sociedad, Rimmel, que es Rompe el Silencio. Rompe el Silencio, Ruth, y amigos oyentes, es un segmento que toca los temas sensibles, las fibras más sensibles de la sociedad en cuanto a la violencia familiar, Ruth. Así es, ya que en diferentes ciudades o en diferentes países también se podría decir que se ve, ¿no?, la violencia, ya sea familiar, el maltrato a los niños, el abuso inclusive a los niños, a los mismos padres de familia, a los mismos varones. Diferentes tipos de abusos, Ruth, que se dan en el día a día dentro de la familia y fuera de la familia incluso, ¿no? Por ejemplo, la violencia de padres a hijos, de hijos a padres, violencia entre hermanos, violencia incluso entre familiares y muchos otros tipos de violencia, por ejemplo, en lo más cotidiano, ¿no? La violencia familiar normalmente del hombre hacia la mujer y hacia los hijos. Así es, Rimmel. Así es que este segmento es muy importante, así que tú, amable oyente que nos escuchas día a día, te presentamos el segmento Rompe el Silencio. 8:36. Porque tú decides. Tienes derecho a despojarte del temor y abrir las puertas a la libertad para tu realización personal. Rompe el silencio y descubre tu felicidad. De la mañana con 36 minutos. ¿Qué tenemos en Rompe el Silencio, Ruth? Como ya veníamos diciendo, ¿no? Es un tema muy interesante. Y el tema de hoy, coméntanos un poco tú, Rimmel, tú que conoces. Sí, la Cenicienta liberada. La Cenicienta que no quería comer perdices, ¿no? La princesa que no quería comer perdices. Ya la semana pasada pasamos el primer capítulo, por así decirlo, y este es el segundo y último capítulo, la conclusión de esto de la Cenicienta liberada. Para hacerles un resumen, la semana pasada pues nos muestra esta radionovela de una Cenicienta moderna, ¿ya? Una Cenicienta moderna que quiere ser feliz, ¿no? Con su príncipe azul y lo consigue, ¿verdad? Y bueno, pues el príncipe azul, al momento de casarse ya, le pide comer perdices. Quiero perdices a la plancha, perdices guisadas, perdices tostadas, perdices apanadas, perdices al jugo, al maní, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la princesa dice: ay, príncipe, yo no como perdices porque me dice: no me interesa, Cenicienta, prepárame perdices. Así que mira tú lo que tenía que aguantar, y se queja donde una amiga le dice: ay, mira que mi príncipe está que me tiene así como esclava. Le dice: ay, pero no te quejes, ¿dónde más podría ser feliz con un príncipe? Tienes que aguantar, ¿no? Le dice. Vamos a escuchar la segunda parte, Ruth, de esta radionovela. Así es, con ustedes, Cenicienta liberada. Parte 2, 8:38. La princesa que no quería comer perdices. Segunda parte. Vengan, compren cordero, cerdo, perdices, cordero, vaca, todo lo que quieran. Denme medio kilo de cerdo. Yo quiero un kilo de chuleta. Muy bien, muy bien. Vengan, compren cordero. Un día en el mercado, cansada, triste y deprimida, la Cenicienta tuvo la suerte de verse a sí misma. ¿Y usted? ¿Yo? ¿Perdices otra vez? Sí, claro. Yo soy la de las perdices. Yo soy la de las perdices. Yo soy la de las... Y le dio por reírse de sí misma, de lo inocente que había sido, creyendo que un príncipe la salvaría. Después de años viviendo con uno, se dio cuenta que los príncipes no te salvan. Tampoco los camioneros, los DJs ni las pasteleras. ¡Basta! Dejó de sentirse culpable. Se perdonó y se dio cuenta que la única capaz de salvarte eres tú misma. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Cuando la Cenicienta dijo basta, se le apareció su hada madrina. ¿Quién eres tú? Pues tu hada madrina. Así tan gordita y morena. Ay, escucha, Cenicienta. Sí. Yo vivo dentro de ti y solo puedo salir cuando dices lo que has dicho. ¡Basta! La hada madrina la abrazó y Cenicienta comenzó a llorar. Hacía tanto que no lloraba. Primero, lloró por el príncipe, por tantas perdices muertas y por los zapatos. Luego, siguió llorando al recordar que su madrastra la maltrataba, que su padre le trataba peor. Lo lloró todo, todo, y se sintió mejor que nunca. ¡Vacía! ¡Estoy vacía! Ahora solo tenía que llenarse de cosas bonitas. Y Cenicienta sabía que teniendo a la hada madrina a su lado, lo conseguiría. En primer lugar, dejó al príncipe. Luego, dejó los zapatos. Y las perdices. Y una vez sola, descubrió que quería disfrutar su cuerpo, que tan castigado había estado. Descubrió la danza libre, que no es tan libre, pero te hace sentir libre. ¡Al fin! En esta danza, da igual que calces un 42, que peses 90 kilos, que midas 1,92 o que tengas 80 años. Y así fue que encontró, en el camino de la transformación, a otros seres como ella. Soy la ratita presumida. Ahora engordé y tengo más novios. Yo soy la bella durmiente. Ya me he despertado. Ya no tomo antidepresivos. Encontró a la Caperucita Roja, a Blancanieves. Una vez libres, pudieron realizar sus sueños ayudándose entre sí. La Cenicienta montó un restaurante vegetariano llamado... Me sobra armonía. Donde no paraban de comer ni de bailar. Ahora están encantadas de haberse conocido, pero también muy molestas por el papel que han tenido que representar en los cuentos durante siglos. Niñas pasivas, esperando que les pidan la mano y les quiten la vida. ¡Se acabó! Ellas han comenzado a escribir un cuento nuevo. Éranse unas mujeres que no estaban solas y unas perdices que volaban felices. Fin. Este cuento está dedicado a todas las mujeres valientes que quieren cambiar su vida y a todas aquellas que la perdieron y nos iluminan desde el cielo. Una producción de radialistas.net. Ocho y 43 de la mañana. Bueno, un interesante audio, Rimmel, y todos los oyentes, como han podido apreciar. ¿Qué nos puedes comentar más acerca de eso? Bueno, ¿cuántas de las chicas, mujeres, y algunas veces, Ruth, varones también, aspiramos a un tipo de persona, básicamente física, que sea buen mozo o buen moza, y nos damos con la sorpresa de que, y no solo eso, sino que además tenga cierta posición y dinero, sin importar mucho los sentimientos, ¿verdad? Como lo hemos escuchado aquí en la segunda parte de esta radionovela, La Cenicienta Liberada, la princesa que no quería comer perdices. Y nos vamos con la sorpresa de que, ¡ay, Dios mío! Nos hemos topado con alguien que no es la medida de nosotros. Recuerdo, yo roto una canción de Ricardo Arjona que dice, Ayúdame Freud, donde sus letras hablan pues de que la mamá nos construye un estereotipo de mujer a la que debemos conquistar, ¿no? Dice, ayúdame Freud, es la mujer que me construyó mamá. Está jodiendo mi psicología, dice dentro de las letras, ¿no? Bueno, no es lo que uno a veces queremos conseguir, sino lo que nuestros padres nos imponen, ¿no? Y esto es parte de la sociedad occidentalizada, alienante que tenemos. Así es, Rimmel. Y a veces, como tú decías, ¿no? Algo que me recordaba, a veces siempre nos fijamos en el físico del chico o de la chica, pero no aprendemos a conocerlo cómo es por dentro, ¿no? Así es. O cuál es su comportamiento o cómo actuaría en tales situaciones. Y no vemos eso, más nos fijamos en el físico y cometemos el error, el tonto error de quedarnos con esa persona o casarnos con esa persona, y ahí recién resalta todo lo real. Porque a veces es la envidia, y a tus amigas te dicen, ay, mira qué envidia, cómo lo has pescado, cómo tienes casado, pero no saben el martirio que a veces pasa, ¿no? Muchas veces por la billetera, pues. 8 de la mañana, 45 minutos, presentamos a continuación Vida Ideal. Respuesta a tus inquietudes, tips para la buena salud y mucho más. Llega Vida Ideal. Estás escuchando Neto Nazao. Bueno, y el tema muy interesante en este segmento Vida Ideal, el tema es quiero pero no puedo. Trata más o menos de la timidez que a veces sentimos, Rimmel. ¿Tú cuántas veces no te has sentido tímido en cualquier situación que hayas tenido? Sí, por supuesto, sobre todo cuando queremos enfrentarnos, más bien queremos dar la cara en aspectos del sexo opuesto, ¿no? Quiero pero no puedo, algo me impide, y esto es un problema de salud mental además. Ah, mira, y a veces los chicos, ¿no? Algo que recordaba cuando tú decías la timidez que tienen hacia el sexo opuesto. Recuerdo una vez que uno de los chicos me decía, por favor, ayúdame, quiero declararme ante María, ¿no? Por decir, y tenía miedo, o sea, tenía esa timidez, como tú dices, y yo le decía, ya, bueno, piensa que soy yo esa persona y dime. Y aún así, Rimmel, te cuento, no podía el muchacho, no podía, decía, no puedo. Yo creo que ahí había una doble intención tuya. 8 de la mañana con 47 minutos, presentamos el tema de la timidez, quiero, pero no puedo, en Vida Ideal. Quiero, pero no puedo. La verdad es que sí quisiera ir, pero es que... Entonces, mi amor... Lo que pasa es que tengo que estudiar. Sí, tengo que estudiar y además... ¿Y qué, loquito? Y además es el cumpleaños de mi mamá. Entonces, no puedo ir. Bueno, no te preocupes, pero podríamos salir el fin de semana, ¿no? Sí, creo que... Yo te llamo. Y nos ponemos de acuerdo. Un besito. Sí, nos ponemos de acuerdo. Bueno, chao. Me salvé. Bueno, ya voy a ver qué me invento para no salir el fin de semana. Tú, y yo también. ¿Quién no ha experimentado en muchos momentos la timidez? Sobre todo en la adolescencia, en la juventud, nos sentimos temerosos ante los demás. ¡Mira esa flaca! ¿Dónde? ¡Mírala! Con esos pelos parece una escoba, pero al revés. Es que se ríen de mí. Ese sudor frío, ese nudo en la garganta. Es que a mí todo me sale mal. La timidez puede transformarse en una situación grave, en una tenaza que nos impide hablar o hacer lo que queremos. Una timidez exagerada puede convertirse en un problema de salud mental llamado fobia social. La principal causa de esta fobia o miedo a la sociedad es la baja autoestima. Es que yo no valgo nada, no sirvo para nada. El 13% de la población mundial padece de fobia social. La timidez aguda es el tercer problema de salud mental en el mundo. Algunos expertos consideran que en la actual sociedad individualista, la timidez está alcanzando proporciones epidémicas. Esa que viene allá es Elenita. No, no, no. Mejor me desaparezco. No quiero que me vea. Me gusta mucho, pero... No, me atrevo. Me voy. La timidez afecta en mayor grado a los hombres que a las mujeres. Porque tradicionalmente son los hombres quienes deben tomar la iniciativa en los contactos sociales. Ante esta presión y al sentirse en competencia con otros varones, muchos de ellos se bloquean, sin poder hacer amistades, especialmente con las mujeres. Quiero, pero no puedo. ¡Ayúdenme, por favor! La fobia social tiene graves consecuencias en la vida de una persona. Puede hacer que fracase en sus estudios. O en el trabajo. Puede llevar al abuso del alcohol. O de las drogas. A la incapacidad de mantener relaciones estables. Y hasta pensamientos suicidas. Quiero, pero no puedo. Ayúdenme, por favor. ¿Y tú que estás escuchando este programa? ¿Eres tan tímido? ¿Eres tan tímida? No te angusties. Siempre hay una solución. Conversa con una amiga. Consulta a un psicólogo. Hablar de tu timidez te ayudará a superarla. Pero sobre todo, sé positivo. Ten fe en ti mismo. Recuerda que la fe mueve montañas. Una producción de radialistas.net. Estás escuchando Netunasam. Ocho de la mañana con 51 minutos. Ruth, ¿cuántas veces nos ha pasado? Yo creo que a todos, ¿eh? Yo creo que no creo que haya alguien en su vida no haya sentido timidez alguna. Sí, Rimmel, bueno, como bien decía el audio, ¿no? A veces la mayor preponderancia que sucede la timidez es en los varones, ¿no? Ajá. El más o menos que en las mujeres, porque las mujeres a veces somos más sueltas, más libres para decir lo que pensamos. Y porque la misma presión de la sociedad, de nuestra cultura, hace pues que el hombre, por ejemplo, tome la iniciativa en casi todos los aspectos. Ah, claro, y también se dice, no, él lleva las correas y él tiene que dar la iniciativa, o tiene que dar el primer paso, como se dice. Uh-huh. Y bueno, pues, pero esto de la timidez, y como hemos escuchado al final, puede tener consecuencias muy, muy negativas, incluso fatales, porque reduce la autoestima de las personas, del chico, de la chica, y puede llevar incluso a pensamientos suicidas. Así es, pero todos los chicos, ¿sabes?, que nos están escuchando, que no sean tímidos, Rimmel, y también, como bien decía el audio, ¿no?, hay que buscar a veces ayuda psicológica, porque sentimos que no podemos más, que la timidez ya es demasiado, que nos embarga, hasta sentimos timidez por algo simple. Por algo sencillo. Ajá, algo sencillo que podríamos hacerlo, pero no. Entonces, busquemos a una persona mayor, si no fuera un psicólogo, a que nos pueda escuchar y nos pueda quizás dar algún consejo, ¿no? Orientarnos a poder dejar de lado la timidez. Si la timidez es una cuestión ya clínica, muy grave, entonces ayuda profesional con un psicólogo. Ajá, eso es muy necesario. 8 de la mañana con 52 minutos. Vamos a presentar el último segmento, que es el resumen de las noticias en Infórmate al Día. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Siendo las 8 de la mañana con 53 minutos, vamos a presentar el segmento. Estamos en el segmento Infórmate al Día con las principales noticias. A continuación, las noticias de nivel local y regional. En las bases del movimiento independiente Mire amenazan con renunciar si imponen candidatos a las próximas elecciones. Las bases del movimiento independiente Reconstruyamos Ancash Mire, pertenecientes al cercado de Huaraz, amenazaron con renunciar si su líder persiste en invitar a personas independientes para encabezar la fórmula provincial. Expresan su preocupación por las conversaciones que Alfredo Vera habría tenido con Luis Coral y Alberto Espinosa Cerrón, con la finalidad de convencerlos a ser candidatos a la alcaldía provincial, y puntualizar de que el candidato natural para Huaraz es el secretario general del Comité Provincial, el ingeniero Magno López Tarazona. Las organizaciones públicas y privadas emprenden campaña la hora del planeta. A convocatoria del Parque Nacional Huascarán, un grupo de instituciones y organizaciones comprometidas con la conservación del medio ambiente iniciaron las coordinaciones para la cuarta edición de la Hora del Planeta, campaña que consiste en apagar las luces y aparatos eléctricos por un tiempo de 60 minutos. Esta actividad se desarrollará el próximo sábado 27 de marzo desde las 8:30 de la mañana hasta las 9:30 de 8:30 a 9:30 de la noche, y se espera la participación activa de las empresas comerciales, instituciones y población en general. Oficialmente, el Perú en el año 2009 fue el país con mayor participación en Latinoamérica, ya que 8 millones de peruanos, uno de cada tres con acceso a servicio eléctrico, apagaron sus luces. Participaron 40 ciudades. Se logró reducir el 15% de consumo nacional de electricidad durante la Hora del Planeta. El fiscal anticorrupción interviene la obra de la institución educativa del Colegio La Libertad. Luis Checa detecta presuntos actos de sobrevaloración y admite denuncia por malversación de fondos, peculado y colusión contra César Álvarez y la empresa constructora. Fiscal Anticorrupción tomó las investigaciones de la obra construcción del Colegio La Libertad al existir indicios razonables de sobrevaloración de las mismas. El doctor Luis Checa Matos, luego de conocer los documentos de la Defensoría del Pueblo como del Colegio de Ingenieros de Ancash, donde no solo se confirma la aparente sobrevaloración de la obra y solo el avance de un 52% con una inversión del más del 99% del presupuesto total destinado para la construcción de las aulas educativas del Colegio La Libertad, alcanzado por el abogado Gilmer Asís, representante de la Asociación de Padres de Familia del colegio anteriormente mencionado, determinó tomar el caso e iniciar su intervención como las investigaciones del caso del día de hoy. Respecto a este mismo tema, los representantes de la APAFA del Colegio de la Libertad manifestaron que no permitirán el ingreso de Álvarez y su embajador de Brasil. Padres de familia del Colegio La Libertad continuarán con medidas de protestas y advirtieron tomar la carretera Casma-Huaraz. Luego de varias horas de protesta realizado por parte de los padres de familia del Colegio La Libertad en la misma sede del gobierno regional, el presidente de la APAFA, Julio Bustamante, terminó por anunciar más medidas de fuerza, pero esta vez anunciando que tomarán la carretera Casma-Huaraz, por donde muy alegremente el presidente regional aseguró su ingreso de Chimbote en compañía del embajador de Brasil. No vamos a permitir el ingreso de nadie, menos del presidente regional, un sinvergüenza que se ha dedicado a hacer su campaña reeleccionista, sin interesarle para nada resolver el problema de su gestión. Ha originado la construcción de la sobrevalorada obra del Colegio La Libertad y la aprobación de un millonario expediente sin pies ni cabeza, manifestó pues el presidente de la APAFA. Bueno, dentro de este mismo tema, el día de ayer pues se dio algo inusitado, algo que ya era incluso de esperarse. Los padres de familia de esta institución educativa corrieron literalmente a Francisco Vázquez, gerente de desarrollo regional del gobierno regional de Ancash. Ante la furia y la indignación de los padres de familia, quienes luego de caminar más de una hora desde el local del Colegio La Libertad a la sede del gobierno regional, donde realizaron un plantón como medida de protesta contra el presidente regional y sus funcionarios responsables de la no culminación de la nueva infraestructura del Colegio La Libertad, y obligó al gerente de desarrollo social, Francisco Vázquez Carrillo, poner la cara ante la masa humana que, como ya venía diciendo, ante la ausencia de los gerentes Cabana Chauca y Germán Martínez Cisneros, ordenado a los efectivos policiales el ingreso de un comité de diálogo de padres de familia al auditorio regional. Muy seguro de convencerlos con su locuacidad y facilidad de palabra, el gerente de desarrollo social Francisco Vázquez se dirigió a los dirigentes de la APAFA de La Libertad para dialogar y buscar algunas salidas que permita bajar la furia de los padres de familia, pero apenas este informó la ausencia de Cabana y Martínez, se inició todo un conflicto verbal y agresiones físicas entre los padres de familia y los efectivos policiales, al extremo de quitarle todo tipo de autoridad a Vázquez Carrillo, quien tuvo que terminar escapando de la reunión por la puerta falsa y con el resguardo de un gran número de efectivos policiales. Bueno, y dentro de las noticias nacionales, a nivel, dentro de las noticias nacionales, ¿qué tenemos, Ruth? Hoy cerca de 1 millón de viviendas informales. Hay cerca de 1 millón de viviendas informales. El Colegio de Arquitectos manifiesta lo siguiente: las viviendas en Lima no cumplen normas de construcción y piden se eliminen las licencias automáticas y que haya una mayor fiscalización. Esto es respecto a Lima, pero a nivel nacional seguramente también debería haber algo relacionado. Estados Unidos descarta captura de Osama Bin Laden. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, descartó la posibilidad de que el líder de Al-Qaeda sea alguna vez procesado en ese país. Muy bien, y dentro de las noticias nacionales también Ernesto Pimentel ya piensa en el retiro de la televisión. El actor cómico está próximo a cumplir 40 años, 16 de los cuales transcurrieron en la televisión. Señaló que ahora quiere dedicarse a la producción televisiva. Universitario de Deportes aclara que Darío Muchotrigo irá a la reserva. El director crema Jaime León salió al frente para calmar las aguas y aclarar que el ex aliancista no apoyará al comando técnico de Juan Reynoso. La minería informal genera ventas ilícitas anuales por el orden de los 600 millones de dólares. El Ministerio de Energía y Minas informó que se cuenta con 4 millones de dólares para combatir el problema. Actividad no aporta canon ni regalías, además de perjudicar el medio ambiente. 9 de la mañana en punto, y para finalizar la noticia pues deportiva del día, lo que dejó el Aurich Alianza, ¿eh? Una goleada del Aurich. La noche de los ex en las Libertadores. El Ciclón superó con autoridad 4-2 a los íntimos y 3 con pasado blanquiazul se colocaron su revancha. Manco, Guisasola y Ascoy, ¿eh? Con ellos fueron equipistas seleccionados de la Alianza Lima, pues, y ahora jugaron por el Ciclón, por el Aurich. Alianza Lima despertó de forma abrupta de su sueño copero por un Ciclón que lo goleó con autoridad por 4-2 en un partido marcado por la buena actuación individual de 3 exjugadores íntimos que inconscientemente cumplieron con la infalible ley del ex Raymond Manco, Robert Guisasola y Pedro Ascoy. Fueron fundamentales para que Juan Aurich sume su segunda victoria en la Copa y mantenga intactas sus opciones de clasificar a la siguiente ronda. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy con respecto a las noticias de nivel nacional, regional y local. Bueno, siendo las 9 de la mañana con 2 minutos, nos despedimos, Rutas, el día de mañana. Así es, Rimmel, nos despedimos de todos nuestros oyentes que han estado escuchándonos para invitarles también mañana a partir de las 8 de la mañana de contar con su presencia. Su amiga Ruth Trejo, quien estuvo acompañándole. Radio Net Unasam presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección: Rimmel Muñoz. Producción y conducción: Patricia Ramos, Pascual Romero, Ruth Trejo, Antonieta García, Nelly Romero y Rodrigo Miranda.